viene el meneadito. Oye, Romina, yo te lo explico, sabes que te necesito. Y no lo niego, ya no puedo estar sin verte. Y tú, mi nena, eres la inspiración para hacer este tema. Sangre mía, me justamente por ti. Es cada día más dura mi agonía sin ti. Vuelve a mi lado, nena, no seas así. Sabes que sin ti ya no podría vivir. Ya no podría vivir sin ti. Ay, por favor, mi amor, no quiero que te alejes, no. Si alguna vez te hice daño, perdóname por favor. Esa noche de amor. Mi amor, no quiero que te alejes, no. No. Si alguna vez te hice daño, perdóname por favor. Dice, sé que en tu vida yo fui tu único amor, el que te enseñó a amar con pasión, como en aquella ocasión. Dale. Sé que en tu vida yo fui único amor, el que te enseñó a amar con pasión, como en aquella ocasión. Dale, dice, ay, por favor, mi amor, no quiero que te alejes, no. No. Si alguna vez te hice daño, perdóname por favor. Esa noche de amor. Vamos. No sé qué fallé, te fui infeliz y cruel y nunca valoré el calor de tu piel. Me sumé en la traición como abeja la miel. Amargué tu pasión con un trago de hiel. Y tú con él y yo aquí extrañándote. Como quisiera tomarme un fernet. Tú con él y yo aquí extrañándote. Como quisiera volverte a tener. Cada segundo parece un año con tu recuerdo que me hace daño. Y aunque ya di que no me duele, que fácil sea nadie engaño. Si tú supieras cuánto he llorado, ese calvario es demasiado. Te extraño, amor. Vuelve por favor con las palmas arriba y dice. Y tú con él y yo aquí extrañándote. Como quisiera volverte a tener. Tú con él y yo aquí. Regalarle, es que tú me enamoraste. Es que tú eres el lucero que guía mi vida. Si no te tengo en mi canción no existe melodía. Tú me hace falta, baby, de noche y de día. Sin tu inspiración no existiría esta poesía. ¡Hey! No me llamas y te la pasas a escondidas. Estoy pendiente noche y día al teléfono. Con las palmas arriba, arriba, dale. ¿Sabes cuántas cosas tengo que hacer para alejarme de ti? Tu amor me persigue, donde quiera que voy me persigue. Por más que yo trato, por más que yo intento, no logro escaparme. Siento tantas cosas por alejarme de ti. Con las palmas arriba, y es que mi cama huele a ti. separa de mí. Solo quiero que sepas, mami, que sin ti voy a morir. Si tú te vas, como yo haré para sentir tu corriente otra vez. Solo tú, nadie más que tú, sabe conocer todos mis sentimientos. Solo tú, nadie más que tú, puede echar marcha atrás el tiempo. En la cama tú me haces sentir, tienes todo lo que tiene una mujer. Eres tú la que me hace vivir. Regresa, mami, que te es el momento. Cuídame bien, que lo nuestro es serio. Y quiero que estés a mi lado esta vez. Voy a formar mientras te espero. Y voy a formar un espacio mejor. Wanna, wanna, wanna run away, yeah. Always. Wanna, wanna, wanna run. Hoy quiero brindar por ella. Señor cantinero, traiga otra botella. Ponga usted la melodía, que juntos bailamos ese triste día. ¡Hey! Estábamos en un café. ¿Cuál será su suerte? No era para hacerte enamorar, era solo para un rato estar. Yo te avisé, mi amor, yo te avisé. ¡Ale! Sí. Tú sabías que yo era sin pasión. Y una noche después en fin. ¿Y qué pasó? Y yo te amé, mi amor, y yo te amé. No va a ser fácil así que yo esté en tus manos. Justo tú que acostumbrada estás a jugar con otro corazón. Y ya no preguntes más cuál será la salida. Yo sufrí mucho por amor, ahora viviré la vida. Como dice, a ver. Llora, me llama, implora mi beso de nuevo. Me pide ayuda, quién sabe la de salvar. Llora, me llama, implora por mi amor. Me pide ya por favor.